con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca, cada martes. Buenas tardes a todos, bienvenidos otra semana en Donde Lenguas. Yo soy Emma Bechu, ya creo que me conocéis, y estoy aquí con unos compañeros de la Facultad de Traducción e Interpretación, Giacomo Litera, Alba García y Marta Muñoz. Buenas tardes, y una compañera. Hola. Una compañera de Derecho también, María Jesús Hoyos. Buenas tardes. Muy bien. Y hoy queríamos presentaros un poco las tradiciones navideñas en diferentes países de Europa. Cada uno más o menos representa a un país o una región de la Unión Europea. Y nada, lo hacemos porque últimamente parece todo muy globalizado, parece que todos ya compartimos todas las tradiciones y que todos nos besamos debajo del muérdago, que todos enviamos tarjetas para Navidades, que siempre hay nieve en Navidades y en realidad no es así en muchos lugares. Yo, por ejemplo, soy de Cerdeña y en realidad yo he visto nieve 3 veces en mi vida, así que, y no ha coincidido con Navidades nunca. Así que, bueno, queremos hablar cada uno de sus tradiciones. ¿Y qué os parece si empezamos con las tradiciones del País Vasco, que está representado por Alba, porque empiezan un par de días antes de Navidad, si no me equivoco? Efectivamente. Arratsaldeon, buenas tardes. Yo quería comentar, antes de empezar con la Navidad propiamente, que en Bilbao, el lunes próximo, en Bilbao y en San Sebastián, se celebra Santo Tomás, que es una fiesta patronal que se celebra cada año, el 21 de diciembre, y es para los bilbaínos y donostiarras es un poco un preámbulo de la Navidad, porque todas las calles están decoradas, hace frío, y al mismo tiempo tiene todos los elementos de las fiestas de verano. Es decir, la gente está en la calle todo el día, bebiendo, comiendo, hablando, y es una fiesta que a mí me gusta mucho, que lamentablemente este año no podré ir, pero a todos aquellos que puedan pasarse por el País Vasco, si ya están de vacaciones, les invito a que vayan. Muy bien, parece muy interesante. Habrá que apuntarse otro año si empezamos antes las vacaciones. Y luego, en Navidades, ¿qué hacéis? Pues nosotros, algunos de vosotros ya habréis oído hablar que no tenemos ni Santa Claus ni Papá Noel, no hemos sucumbido aún a esta tradición un poco yanqui, o llamémosla como queramos. Tenemos un personaje regional o local, que es el olenchero, que es un baserritarra, un campesino del monte, que al igual que Papá Noel baja cada 24 de diciembre para repartir los juguetes a todos los niños vascos y a todos los niños del mundo. Y es un personaje muy entrañable, que fuma pipa y va vestido pues, como un baserritarra, como un campesino. Y normalmente los niños en Navidad se suelen disfrazar como el olenchero y las niñas nos solemos disfrazar como campesinas también, pero como todo esto está cambiando y yo, por ejemplo, en mi familia he observado el cambio, yo me disfrazaba siempre de arrantzal, de pescadora o de campesina, pero ya mis primos se suelen disfrazar de Papá Noel. Y la cena, pues, es un poco como en todas las familias europeas, imagino. Nos reunimos todos y lo único que cambiará un poco son los platos más tradicionales vascos, pues, chimpirones, bacalao al pilpil y cosas así. Pero bueno, mucha comida y estar en familia, cantar villancicos en castellano o en euskera. Y eso es básicamente. Muy bien. Y bueno, María Jesús representa a España aquí y un poco si compartís las tradiciones, por lo menos, pero hay algo diferente, ¿no? ¿Nos quieres contar un poco sobre la Navidad? Sí, bueno, nosotros concretamente en León no tenemos ninguna figura como la que nos ha comentado Alba. En León se celebran los Reyes Magos de toda la vida, se hace un desfile con carrozas y se llevan a los niños a que vean la carroza, los Reyes Magos van tirando caramelos y bueno, son los que la noche del 5 al 6 dejan todos los regalos a los niños. Y bueno, Papá Noel. ¿Y en Navidad? Papá Noel se está empezando a meter, pero yo creo que no, que todavía no ha hecho mucha incidencia. Muy bien. ¿Y Marta? tú nos quieres hablar un poco de Alemania, ¿sí? ¿Sí? Cuéntanos sí. un poco lo que has visto. Has estado allí, ¿no? Sí, he estado. Y voy a estar pronto otra vez allí. Muy bien. Por fin de año. Pues hace un par de años estuve en Leipzig de visita. No sé si habréis oído hablar. Es una ciudad en el este de Alemania. Uh-huh. Y bueno, estuve allí porque tienen un mercadillo de Navidad bastante famoso. Bueno, hay que decir que cada ciudad alemana tiene su mercadillo de Navidad y por supuesto todas dicen que el suyo es el mejor. Pero yo estuve en el de Leipzig y la verdad es que era bastante impresionante. Era muy bonito. Es, pues, simplemente como cualquier mercadillo, hay diferentes puestos o stands con diferentes cosas. La verdad es que lo que llama la atención es que la mayoría tienen cosas de comer. Sobre todo recuerdo unas frutas bañadas en chocolate bastante deliciosas. Sí, solo y, al decirlo tiene buena pinta. Sí, ¿verdad? Sí. Y luego otros dulces así típicos de Navidad. Por ejemplo, hay una cosa que se llama Stollen, que es algo típico alemán. Es, por explicarlo de alguna manera, es como un bizcocho con pasas y azúcar glas. Vamos, va cubierto de azúcar glas y se supone que representa la forma de el niño Jesús envuelto en pañales. Y, muy bonito. Sí. Y luego también se bebe mucho una cosa que se llama Glühwein, que es un vino caliente con canela, clavo y frutas. Algo parecido a nuestra sangría, pero caliente. Sí. Muy rico, yeah. También. Sí, algo parecido encontramos en Francia también, porque había un mercadillo parecido y sí, Vin Brûlé, creo que sí. Se llama, y era así, era siempre caliente con canela. Pero también en el norte de Italia se hace lo mismo. Porque compartimos cultura alemana. No me acuerdo ahora el nombre, sinceramente. No, yo tampoco. Es prácticamente la misma receta. Es una variante de la misma receta, más o menos. Ah. Lleva clavo y canela, uh-huh. Manzana, esas son las sí. cosas principales. Luego tiene un poco, cada uno le añade su... Sí, por supuesto sí. Hay 500.000 recetas diferentes. Ya, claro. Sí, luego en los puestecillos estos se vendían, pues sobre todo, cosas artesanales. En el este de Alemania, por ejemplo, son muy característicos unos... No sabría bien cómo explicarlos, unos arcos tallados, que normalmente suelen representar estrellas o cosas parecidas. Ahora no recuerdo exactamente... sí, Schwibbogen es el nombre. Y bueno, pues por supuesto juguetes así más tradicionales. ¿Y, uh-huh. ¿Y los alemanes tienen Papá Noel o algo parecido? ¿O alguien que trae regalos? Bueno, normalmente lo que suelen celebrar, pero esto son más los niños y demás, es San Nicolás, que sería el 6 de diciembre, no de uh-huh. enero. Sí. Sí, les suele traer regalos, dulces... Pero normalmente, como ya he dicho, suele ser más a los niños que... Ya una vez que se va creciendo se va abandonando un poco eso. Ah, vale. Y bueno, por supuesto también Papá Noel acaba pegando fuerte. Muy bien. Y bueno, acabamos con Italia. Yo también soy italiana, pero dejamos a Jaco que nos explique un poco, si no solo hablo yo. Bueno, nosotros tenemos también Papá Noel, aunque sinceramente cuando era niño yo, pues... El que traía regalos era Gesù Bambino, es decir, el niño Jesús, y bueno, pero la cosa ha ido cambiando poco a poco y yo me acuerdo que cuando era niño también había cierta confusión porque uno pensaba el niño Jesús, que era un niño recién nacido, y luego comparaba con Papá Noel, que era un hombre bastante corpulento y bastante mayor, y decía, bueno, esto creaba un poco de confusión, ¿no?, entre las dos figuras. Decía, pero ¿quién es que me trae los regalos? ¿Es un niño recién nacido? ¿Es este señor mayor? ¿Quién es que los trae? Por si acaso pedíamos dos, ya, que trajera uno cada bueno. uno y si colaba, colaba. También es práctico. Sí. Sí, pero bueno, esta cosa ha ido un poco, va un poco cambiando, pero ya desde hace tiempo. Y yo creo que es más, depende de la familia en la que uno crece. Cuanto más cristiana es, pues más tiende al niño Jesús, sino se tiende más a hablar de Papá Noel. Pero sí, la tradición del regalo grande, entre comillas, porque hay regalo de Reyes y regalo de Navidad, al menos en Italia, y el regalo importante, por así decirlo, es el regalo de Navidad. Y eso, lo trae o el niño Jesús o Papá Noel. Y luego, como tradiciones, además tenemos lo del árbol, que, bueno, más o menos se tiene por todos los lados, aquí en Europa al menos. Y el Belén, que era la tradición más más antigua, porque lo del árbol es relativamente reciente. Y por lo visto, cuando eran niños nuestros padres, por ejemplo, se ponían más que decoraciones, se ponía, no sé, frutos secos, cosas así, por debajo del árbol, pero eso es más reciente que el Belén. El Belén ya era una tradición bastante más antigua. Y luego, pues la noche de Navidad normalmente se hace la cena, la comida el día después, el día de Navidad, y la comida 2 días después para Santo Esteban, ¿no? Santo Esteban. En español. Porque, bueno, comemos mucho los italianos, así que eso. Y entonces los menús normalmente son bastante abundantes y no sé, lo que probablemente más se conoce son los dulces, que sobre todo el pandoro y el panettone, que son los que más se conocen fuera de Italia también. Y no sé, también hay otras, los espumantes, que sería el cava o el champán, y no sé, eso es principalmente lo que se hace. Y luego ya pasamos a Nochevieja. Yo creo que ya pasamos, sí, a Nochevieja, porque hay tradiciones un poco compartidas. Bueno, lo de las celebraciones se parecen mucho, pero te dejo la palabra, Giacomo, porque en tu pueblo, pues tenéis, sí, una tradición muy particular que está volviendo ahora un poco famosa en la zona, porque es particular. Ya, está volviendo un poco, se está intentando revalorizarla un poco porque se iba perdiendo. Es una tradición, por lo visto, propia de mi pueblo. Por lo menos yo no he hablado con gente de los pueblos alrededores y del resto de Cerdeña, y hasta ahora nadie conocía esta tradición, pero en mi pueblo siempre se ha hecho, de toda la vida. Y bueno, se llama Sugandeberi, es un nombre sardo, y sería como el, no sé, ¿cómo se traduciría eso? No sé cómo se podría traducir, pero explícanos un poco cómo, bueno, cómo de es. Todas formas, los niños van pidiendo por el pueblo dulces, sustancialmente, van pidiendo mi duvai su candeberi, que sería, me hacen el candeberi, este. Y lo que se daba tradicionalmente, más que chuches o frutos secos, que eso sí ya se daba tradicionalmente, era trigo cocido en agua, que se comía o con vino preparado de una forma rara, que, bueno, al final queda un poco parecido a la melaza, sino con azúcar y con leche. Y eso es lo que se daba antes. Ahora ya eso más bien se da entre familiares, y por lo demás a los niños del vecindado, por ejemplo, se dan chuches o frutos secos. Por lo demás, pues tenemos tradiciones parecidas al resto de Italia, por lo general, tanto en Cerdeña como, bueno, en mi pueblo también, claro. Y no sé. ¿Y vosotros, Alba, cómo celebráis Nochevieja? ¿Un poco como hacemos todos, la celebración más común, o tenéis algo particular? No, yo creo que en el País Vasco no hay nada particular. Yo, por ejemplo, la Navidad la paso con la familia de mi madre y la Nochevieja con la de mi padre, que más o menos en mi cuadrilla, en mi grupo de amigos, a todos nos pasa lo mismo, se divide en esas dos fiestas. Pero cenamos todos juntos hasta las campanadas y después aguantamos un poquito a la familia y luego salimos corriendo a hacer la fiesta con los amigos del colegio o los que sean. Y al día siguiente, los que consiguen levantarse, si no tienen una resaca demasiado importante, pues van a comer las sobras del día anterior, que en mi caso, porque mi familia es de origen salmantino, aunque somos la tercera generación ya es vasca, son de Salamanca, y siempre hay tostón el 1 de enero, tostón o cochinillo, así que es una comida bastante pesada y si no te encuentras muy bien es difícil aguantarla, pero no, es más o menos lo que hace en toda España. A propósito de las campanadas, se me había olvidado una cosa, es que aquí tenéis lo de las uvas para Nochevieja, y en Italia pues no se comen las uvas. Lo que comemos después de las 12 son las lentejas con lo zampone, se llama, o el cotechino, que sería lo que está dentro de lo zampone, que sería una pierna de cerdo rellena de carne y otras cosas, que no sé ni yo bien cuáles serán los ingredientes. Pero se rellena es una especie de embutido al final que se cuece junto a las lentejas, y según la tradición, pues eso debería llevar dinero durante todo el año. Por cada lenteja sería es una moneda o algo así. Entonces, bueno, pero nosotros no comemos las uvas en general en Nochevieja. No, no compartimos esa tradición. Yo como muchas lentejas y sigo sin muchísimo dinero. No sé si funciona, pero como son buenas, podéis intentarlo. Bueno, por lo menos eso sí. Y Marta, ¿nos quieres hablar de algo particular en Alemania? ¿Algo diferente? Sí, hay una tradición de fin de año. Yo, por desgracia, todavía no la he podido experimentar, pero este año por fin va a ser la primera vez. Estoy muy emocionada. Y, bueno, lo llaman Bleichkissen y consiste en lanzar plomo a un cubo de agua, y eso hace que se dibujen unas formas, y según parecen esas formas se predice el futuro. Dice lo que te va a pasar ese año. Muy bonito. Y nada, cuando ya haya visto cómo es, ya os contaré cómo va. Muy bien, sí, yo creo que nos tocará otro programa también para este tema, porque ya se nos acaba el tiempo, y nos queda por hablar de la Befana en Italia y de quién nos trae los chuches el Día de Reyes, así que es una lástima. Pero os tenemos que dejar, no lloréis. Es el último programa antes de Navidades, así que os felicitamos. Felices fiestas a todos. Y nos volvemos aquí a Donde Lenguas el 12 de enero. No faltéis. Damos las gracias a los compañeros de control, a Guillermo y a Uriol. Muchas gracias a los compañeros que han acudido a este programa y que nos han contado las diferentes experiencias. Espero que os haya gustado y hasta el año que viene. Hasta luego. Buen Natal, ¿eh? Buen feste. Frohe Weihnachten. Urte Berrión. Buenas tardes.